hizo volver. Y volvimos para decir, por ejemplo, entre otras cosas, que es una buena noticia la renuncia de Darío Loperfido. Una excelente noticia, porque la impresión de estos 7 meses es que acá, en muchos aspectos, puede pasar cualquier cosa. Pero cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, de los desaparecidos, del respeto a los derechos humanos, del juzgamiento de los represores y de los violadores a los derechos humanos, generalmente hablamos de algo muy sagrado. Sagrado para la convivencia. Sagrado para la convivencia. Digo, esta es una sociedad que en su momento soportó la desaparición de 30.000 personas con centros clandestinos de detención, de tortura y de exterminio, en plena capital federal, también en Córdoba, donde incluso se han encontrado últimamente hornos. Hornos donde se incineraban a personas. Y desde ya que todos tenemos presente que a menos de 8 cuadras de la cancha de River, en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, funcionaba también un centro de tortura y exterminio de personas. Me parece que una sociedad madura no es que avanza permanentemente, pero hay ciertos avances que reconoce sin importar cuál es la vereda ideológica en la cual se para. Y hay cosas con las que no hay que meterse. El nunca más, lo conversábamos recién con Gerardo Romano, es un pacto civilizatorio. La sociedad argentina no puede volver a descender al horror de que una generación sea secuestrada, torturada, desaparecida, arrojada al Río de la Plata o al mar. No se puede permitir la sociedad argentina que pensar distinto a un gobierno o a una dictadura sea motivo para perder la vida, el trabajo, la dignidad. No se puede permitir la sociedad argentina regresar a estigmatizar, demonizar a colectivos políticos porque la previa del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 fue primero la demonización de grupos de jóvenes con ideas revolucionarias a los que se denominaba ultras o extremistas. Cuando uno ve hoy y observa a algunos funcionarios que nuevamente vuelven a hablar de ultras o de kirchnerismo extremo, habría que advertirles de que juegan con fuego, porque nunca la demonización o la estigmatización de un colectivo social produjo buenas noticias. Por el contrario, es el principio de genocidio. Argentina, con el juzgamiento de las juntas, se puso en un lugar de vanguardia en relación al respeto y al juzgamiento de aquellos que violan los derechos humanos. Fue mucho más lejos que Sudáfrica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las responsabilidades penales frente a los responsables del apartheid. Argentina es reconocida en el mundo porque fue capaz de juzgar sus propios crímenes. En todos estos últimos años, ese proceso no solamente se profundizó, sino que se hizo carne en muchas instituciones que hoy están siendo erosionadas por políticas amigables con los represores que despliega el gobierno de Cambiemos. Su ministro de Justicia, por ejemplo, suele sentarse con abogados de familiares de represores, buscando equiparar, buscando revivir la teoría de los dos demonios, en la que aquellos que fueron eliminados por la fuerza del Estado sean comparables a aquellos que perdieron la vida en una lucha fratricida previa. La Argentina no se puede volver a dar el lujo criminal, diría yo, de volver a los tiempos de la violencia. La violencia no es negocio para nadie, salvo para los violentos. La intolerancia no es negocio para nadie, salvo para los intolerantes. Por eso quería destacar esta renuncia de Darío Loperfido y atribuirla en gran medida a la persistencia, a la coherencia, al empuje y a la solidaridad que desplegaron todo el colectivo de actores, artistas, teatreros, músicos y los organismos de derechos humanos. Organismos de derechos humanos que han sido destratados por este gobierno, pero que sin embargo siguen siendo para la sociedad argentina un importante faro que simplemente, o mejor dicho, complejamente, muestra cuál es el rumbo que este país no tiene que perder. Y el rumbo que no tiene que perder es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Lo pérfido dijo también algo más grave, o igual de grave, que fue que los artistas, la gente que piensa, no tiene que hablar de política. Se me ocurre una larga lista de personajes autoritarios de la historia que pensaban y opinaban del mismo modo. McCarthy en los Estados Unidos, por citar solo un ejemplo. Me parece bien que alguien que expresa y representa ideas tan recalcitrantes, tan intolerantes, haya sido obligado a dar un paso al costado. Hay mérito, si se quiere, del gobierno en haber interpretado que esto era un costo político altísimo para una fuerza de derecha y neoliberal, que lo que busca básicamente es transformar el país en materia económica y social, y que está tan ocupado en eso que no puede darse el lujo de perder en peleas secundarias, no perder el tiempo en peleas secundarias. Creo que algo de eso hay, pero el mérito incuestionable es de los artistas, los actores, los comunicadores, los pensadores y de nuestras queridas madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, que desde el primer momento denunciaron que un ministro de Cultura no podía ser un hombre tan inculto, tan bruto o tan brutal. Ellos deben llevarse ese crédito. Y otra cosa que me parece también vital reconocer. Fueron 7 meses. 7 meses de gobierno macrista, 7 meses de involución en materia de derechos, 7 meses de parálisis en la obra pública, 7 meses también de zancadillas a los organismos de derechos humanos, 7 meses donde nosotros vemos, azorados la mayoría de las veces, que hay ministros que no pueden explicar sus incompatibilidades, presidentes que no pueden explicar sus sociedades secretas en el extranjero, intolerantes que manejan sistemas de medios públicos y que persiguen a periodistas críticos, 7 meses de una policía federal que custodia a los violentos y patoteros que, por ejemplo, ingresaron al diario Tiempo Argentino. 7 meses. 7 meses muy duros. Las consecuencias de estos 7 meses de intolerancia, de fanatismo, de ideologismo, de gobierno de Cambiemos, ya tuvieron una consecuencia. La consecuencia es la salida de lo pérfido. Ojalá que otros que piensan como lo pérfido sigan el mismo camino. Ojalá que otros que no reconocen en el otro a la patria sigan el mismo camino que lo pérfido. Ojalá que funcione la autorresponsabilidad del propio gobierno y también que funcione la política como instrumento para generar esos cambios. La Argentina necesita más calidad democrática, no menos. Necesita gente que viva en el siglo XXI y no en el siglo XVIII. La Argentina necesita gente que quiera vivir en paz, sin violencia, con justicia. La Argentina necesita un lugar donde aquello que es sagrado sea intocable y donde no se banalice el horror como hizo lo pérfido, funcionario del macrismo porteño. Roberto Caballero, por Del Plata.